Homenaje a María de Villota. Texto de Sergio Rodríguez. Locución de Ángel Castillo. María de Villota, una sonrisa que nos acompañará siempre. Tal como sucedió con Jules Bianchi, desde Greening creemos que los grandes talentos que nos han acompañado en el periplo de la Fórmula 1 y que, por las causas que sean, han perdido su vida trágicamente, merecen un homenaje. Nosotros, desde la humildad, queremos también rendirle nuestra admiración y respeto a una de las grandes pilotos del automovilismo que nos dejó ahora hace ya 4 años, de parte de Greening. Esto va por ti. Antes de iniciar un breve repaso sobre su carrera deportiva, creo que debería ser importante mencionar alguno de sus logros, rompiendo barreras de género y dejándonos un profundo lamento al no poder haberle visto al máximo nivel, así que, como se dice coloquialmente, menuda joya nos ha arrebatado el destino. María fue la única mujer subcampeona de España en una competición nacional de monoplazas, primera mujer en participar en el campeonato de la WTCC, primera mujer en participar en la Superliga Fórmula, primera mujer en lograr una pole en el campeonato Ferrari Challenge y primera en participar en las 24 horas de Daytona y en la Fórmula 1. Todo esto con 32 años. 16 de carrera deportiva. Tremendo. María empezó en el mundo del motor como es natural en el karting, a los 16 años. Siempre estuvo arropada por su padre y expiloto Emilio de Villota. En el año 2000, debutó en Fórmula Castrol, siendo su primera aparición en monoplazas gracias a Movistar. Tras 2 buenas temporadas, pasó al Campeonato de España de Fórmula 3. Tras varios años no muy certeros en monoplazas, corrió los 1000 kilómetros Hyundai del Jarama, disciplina que le gustó, con lo que decidió dedicarse a los turismos. Compitió en la Ferrari Challenge y en el Maserati Trofeo. Consiguió un 3er puesto en el ADAC, lo cual hizo que volviera en 2008 a los monoplazas, corriendo una carrera de Euroseries 3000 con el Emilio de Villota Motorsport. A partir de ahí, hasta 2011, representó al Atlético de Madrid de la Super League Fórmula, una competición de monoplazas cuyas escuderías eran equipos de fútbol. Ese 2011 firmaría con Renault F1 Team para representar a la escudería del rombo en algunos eventos. Al año siguiente, conseguiría una plaza de probadora en Marussia, aunque no disponía de la superlicencia necesaria para competir en la categoría reina. Esa situación propició que Marussia solo pudiera correr en un coche en Valencia 2012, ya que Timo Glock estaba indispuesto. El 3 de julio de ese mismo año, 2012, María realizó un test aerodinámico para Marussia en Duxford. Aquel día sufrió un tremendo accidente contra un camión alojado en la pista. Los indicios iniciales de Marussia desmentían un fallo técnico. En 2015 se hizo público el informe del accidente, el cual relataba que María no habría recibido instrucciones precisas sobre cómo detener el coche en pista o parar en boxes. Según dicho informe, una mala disposición del engranaje habría provocado el fatal accidente contra un camión, lo cual agravaría el mismo. A consecuencia de tal impacto, María perdería su ojo derecho, lo cual le imposibilitaría para volver a la competición. Tras el accidente anunciaría su proceso de recuperación y ficharía por A3 Media junto al equipo de Fórmula 1 para realizar ciertos reportajes sobre seguridad vial y conducción segura. El 11 de octubre de 2013, hace ya 4 años, María de Villota nos dejaría a causa de una muerte natural, que después se confirmaría que sería por las secuelas del accidente sufrido un año antes. El mundo del deporte se vería afectado por esta muerte, realizándole un minuto de silencio en el previo del Gran Premio de Japón de 2013. Se le otorgó la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a título póstumo, así como diversos homenajes y reconocimientos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Desde Greening, Nos quedamos con las enseñanzas que su libro recogía, La vida es un regalo, el cual nos impulsaba a disfrutar de lo que disfrutábamos y de disfrutar junto a nuestros seres queridos. Seguiremos en Graining disfrutando de la Fórmula 1, sus experiencias, tanto buenas como malas. Y todo eso será acompañado siempre de su eterna sonrisa.